El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Male. En este momento iniciamos una edición más de su programa Tradición Musical. Muy buenas tardes, amigos oyentes, de los que nos escuchan aquí en los 940M y al sur del país en la 92.9 FM. Bienvenidos a estos 60 minutos de programación. Tendremos música. Hoy les estaremos contando lo que nos puede ofrecer Ambato en este próximo carnaval. Ya están también preparando, alistando ya los motores allá en la ciudad de la fruta y de las flores, en esta festividad muy grande, la ciudad de los Juanes, así que vamos a contarles qué es lo que ya tienen en agenda esta ciudad. También vamos a estar en la segunda parte del programa, vamos a ver si nos enlazamos vía telefónica con Fabián Jarrín. Él es uno de los organizadores del concierto Todos Somos Jaime. Nos vamos a enterar de esta actividad que está prevista realizarse aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana este 20 de febrero. Y cuando hablamos de Todos Somos Jaime, se refiere a Jaime Guevara, el cantautor, trovador ecuatoriano, que por estos momentos atraviesa situaciones difíciles y por esta razón es que se realizará este concierto denominado Todos Somos Jaime. También tendremos información bastante práctica. Hoy vamos a estar compartiendo sobre los detalles de lo que cada una persona que tiene algún vehículo aquí en la ciudad de Quito tiene que hacer para ya realizar su matriculación y también revisión vehicular aquí en la capital de los ecuatorianos. También vamos a estar el día de hoy, más adelante, ojalá nos pueda acompañar ya el director de coro, Luis Alberto Castro. Con él vamos a tener una entrevista que se estará en torno al concierto denominado Antesala de Carnaval. Ya tenemos la presencia de él confirmado, así que nos vamos con música y en un momento regresamos para compartir esa entrevista. ¡Sonrisa!

quien ha tenido la oportunidad de trabajar conmigo en este año que estaba acá en el país, tanto desde los del rock sinfónico como el tango sinfónico, como los montajes académicos propiamente, se han dado cuenta de cuál es el nivel de exigencia profesional que yo exijo en cada concierto, en vista de que para mí cada concierto es como si fuera mi último concierto. Entonces, de ahí ese nivel de llevar la música al más alto nivel, pues. Siempre. O sea, es un coro que respondió a tus exigencias. Claro que sí, totalmente. Realmente a la par de este repertorio hemos ido preparando otros repertorios que el coro va a ejecutar para los próximos meses, y sin ningún tipo de temor hemos ido alternando todos los repertorios. Y Sí. Más o menos, eso la planificación que ustedes tienen a futuro es para las próximas temporadas. Más o menos, como un adelanto, ¿qué es lo que se vendrá después de este concierto? Viene a desarrollar en el Teatro Sucre el Festival de Jazz. Ajá, que tiene, hay un concierto, un gran concierto el 21 de febrero, donde va a estar la Orquesta de Instrumentos Andinos, y va a estar el coro, también dirigido por el maestro Tadashi, pero nosotros estamos preparando ya este repertorio también, y estamos adelantando un festival de música sacra también, que se va a hacer el próximo mes. Entonces, a la par de este primer programa que se está haciendo, pues. Bien, en realidad, imagino que todo el trabajo que asume el coro mixto Ciudad de Quito responde a los 23 años de trayectoria que tiene, ¿no? Responde debido a esta experiencia que tiene bastantes años. Volviendo al tema de antesala de carnaval, ¿el repertorio lo escogieron entre tu persona y también el maestro Tadashi? Básicamente lo que establecimos entre ambos fue el estilo del concierto. El repertorio sí me he encargado, junto a la asesoría de algunos de los integrantes del coro que también han colaborado muchísimo, Iván y María Fernanda, que son los primeros asistentes musicales del coro. Y bueno, gracias a Dios también la ayuda de mucha gente a nivel internacional que colabora en el mundo coral, cediendo arreglos, claro, para que realmente se difunda el medio coral a nivel internacional en la mayor escala posible, pues. Básicamente, claro, quien decide finalmente cuál es el repertorio, pues soy yo como director musical, porque este concierto tiene 13 piezas, las cuales va a disfrutar el público, pero imagínate cuánta música cubana o cuánta música brasileña no podrá haber. Claro, entonces, o sea, podríamos pasar días y días escuchando un concierto, pero bueno, yo finalmente me decido por esta selección en base a lo que representa para cada país, para cada región, y tanto de la parte académica coral como de la parte popular también, que es lo que se quiere mostrar. Algo de la música de festiva, que es alusiva al carnaval del Ecuador, ¿no hubo la propuesta tal vez de decir, bueno, tenemos ahí algo de Cuba, también está presente algo de Brasil, y si metemos ahí un cachito de Ecuador, tal vez hubo esa idea o no la pensaron? Realmente se pensó en un principio que pudiéramos hacer algo que se extendiera a todo el continente, de hecho. Ajá, ya. Pero es que es demasiado. Muy es largo, demasiado, ya. Es demasiado y... Y, o sea, si seguimos agregando y agregando, prácticamente va a quedar una pieza por país, y no es la idea. La idea es que se disfrute de lo más posible de la riqueza cultural por ejemplo, por ahora de estas dos regiones. Yeah. Pero por supuesto que siempre la música ecuatoriana tiene espacio para el coro. De hecho, hace poco tuvimos la oportunidad de hacer un concierto en las cercanías del Teatro Sucre, y fue solamente música ecuatoriana la que interpretamos, y maravillosamente el coro lo hace, obviamente, porque es su música y está ese sentido de pertenencia magnífico, pues, que yo creo que hace que el coro se destaque realmente en un gran nivel. Bueno, seguramente, como lo dices tú, en adelante tendremos otros conciertos donde tenga presencia la música ecuatoriana. Ahora, me despierta inquietud, ¿va a ser la única presentación que tendrá antesala de carnaval? Sí. O sea, que si se pierden el 4, ya se perdieron, no habrá más. Ya se perdieron, sí, señor. ¿Por qué? Porque como te explicaba hace un momento, el coro continúa su trabajo de montaje de los siguientes eventos, pues. Y pues obviamente obviamente tenemos que también dedicarle su tiempo a cada uno de estos proyectos. Bueno, amigos oyentes, yo les recuerdo, estamos compartiendo los micrófonos junto a Luis Castro. Estamos hablando con un joven director que se ha formado en el sistema de orquestas y coros juveniles e infantiles de Venezuela. También ha sido parte de la Orquesta Simón Bolívar y también ha tenido vinculación con la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Tu estadía en el país, nos contabas, está por finalizar. Cuéntanos la experiencia, cerca de más de un año, ¿no?, acá en el país. Sí, un año, el primero de febrero, ayer. Cumplí un año aquí en el país, sí. ¿Y cómo ha sido ese año? Pues magnífico. Yo creo que el tener la oportunidad de haber podido venir a conocer qué es lo que está pasando musicalmente en el país, creo que vale la pena mencionarlo, porque es un país que tiene no solamente una riqueza en el caso del país natural, el talento humano, sino las agrupaciones musicales y los proyectos que hay también. ¿Tú antes de este año ya habías visitado el Ecuador? No. ¿Fue la primera vez? Primera vez. ¿Cuál era tu imaginario antes de pisar y vivir aquí en el país? Pues realmente no me dio mucho tiempo para pensar en eso, porque yo me encontraba en enero del año pasado en gira con la Orquesta Simón Bolívar en Europa, y allá recibí la invitación para venir a dirigir la orquesta. Entonces apenas tuve 4 días para llegar a Caracas y hacer mi maleta y volverme venirme para acá. Entonces fue realmente no tuve mucho tiempo para eso, pero llegué aquí y de verdad que yo creo que cualquier cosa que hubiese pensado se hubiese quedado corto, porque realmente he disfrutado muchísimo. Este año, ¿con qué agrupaciones compartiste tu trabajo? Mira, con la Sinfónica Nacional realicé 28 presentaciones en el año, que incluyó todos los géneros, popular, académico. Hicimos un tango sinfónico por esta fecha para el año pasado. También recibimos solistas internacionales. Hicimos el rock sinfónico, que fue muy famoso, fue muy reconocido aquí mismo en la Casa de la Cultura, y participamos también en el proyecto de la Sinfónica de las Aulas, también involucrando más de 70.000 niños del área metropolitana de Quito en estos conciertos y en estas visitas que hizo la Sinfónica Nacional a estos colegios y a estas escuelas. Participé también en el concierto de las fiestas de Quito, que hicimos en la Plaza Mayor con la Sinfónica. Y aparte de eso, tuve la oportunidad de estar en Loja, dirigiendo la Sinfónica de Loja también, gracias a una invitación de la maestra Andrea Vela. Y conocí un proyecto musical infanto-juvenil que se llama Sinfín, que funciona allá también en Loja. Hace un trabajo magnífico formando niños y jóvenes, incluso dándole oportunidad a niños de escasos recursos para poder recibir esta formación musical. Estuve en Cuenca también, trabajando un poco con la orquesta de la Universidad de Cuenca, gracias a la invitación del maestro William Vergara. Y aquí en Quito conocí el proyecto de la FOSGE, la Fundación Orquesta Juvenil del Ecuador, que lo dirige el maestro Patricio Aizaga. También estuve apoyándolos como miembro del sistema, porque ellos tienen una vinculación directa al sistema venezolano. Con el Conservatorio, Nacional, también tuve una muy buena relación a través del maestro Ricardo Montero, quien es vicerrector del Conservatorio. Me permitieron dirigir la Orquesta Juvenil del Conservatorio, trabajar con sus muchachos. Es decir, una agenda bastante completa, ¿no? Bastante increíble, ¿no? No me imagino la vida de Luis Castro. Concierto acá, fin de semana otro concierto, arreglos por acá, algo así, y con muchísimo gusto, porque finalmente nosotros siempre llevamos como bandera el hecho de poder servirle a la música y el hecho de poder dar lo mejor de nosotros, porque en algún momento ese dar lo mejor se nos dio a nosotros también. ¿Esa es parte de la misión que lleva el sistema de orquestas? Sí, es parte de la filosofía que siempre el maestro Abreu ha manejado y por la cual el sistema es tan reconocido a nivel internacional. O sea, ya nuestras orquestas se encuentran clasificadas entre las mejores del mundo. Y eso no se debe al simplemente hecho de que seamos nosotros venezolanos o algo así, porque realmente eso se ha debido a un trabajo de 40 años incesantes del maestro y lo que en nuestro tiempo nos ha tocado aportar a nosotros también. Entonces la idea de nosotros es poder multiplicar eso a la mayor cantidad de lugares que se pueda. Por eso vine encantadísimo acá al Ecuador y bueno, espero en una próxima oportunidad venir, pues, obviamente. Claro que sí, tendremos los brazos abiertos para recibir a Luis Castro. ¿Tú, finales de marzo estarás saliendo del Ecuador? No, primero de marzo. Sí, sí. No te queda menos de un mes entonces acá en el país. Me queda menos un mes. Así que ustedes no se pueden perder este concierto 4 de febrero aquí en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19:30. El concierto se denomina Antesala de Carnaval, que nos presenta el coro mixto Ciudad de Quito, bajo la dirección de Luis Alberto Castro. Te agradecemos por pasar aquí un año enseñando parte de tu conocimiento en la música y también por ser parte de este concierto, Antesala de Carnaval. Muchas gracias, Luis. Marido, encantadísimo, y sepan que cuentan con no solamente con mi apoyo personal, sino el de todo el sistema de orquestas para hacer cualquier proyecto musical acá en el país y seguir apoyando el desarrollo de la infancia y la juventud del continente. Un buen mensaje, muchas gracias. Nos vamos con música y regresamos en un momento.

contenta, a pesar de tener... Con todos los temas que he sacado y realmente suena de... Muchas voces hacen una opinión. Muchas opiniones hacen una verdad. Si compartimos mucho, ¿no?, con la persona que... Pero un diálogo hace un encuentro de verdades. Y bien, volvemos a tener un segundo encuentro con los comentarios, las opiniones de diferentes personas. En este momento nos enlazamos vía telefónica con Fabián Jarrín. Él es uno de los organizadores del evento Todos Somos Jaime, que se va a realizar el próximo 20 de febrero aquí en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este concierto, que hace honor, lleva el nombre de Jaime, hace referencia a Jaime Guevara, el cantautor ecuatoriano que desde hace varias décadas lo hemos visto en las calles, siempre en pro de la causa social, luchando por la justicia. Vamos a tener este diálogo, estamos ya en la línea junto a Fabián Jarrín. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, querido, qué gusto. Buenas tardes a los oyentes también. No sé si se me escucha bien allí. Sí, sí, sí, le recibimos muy bien por acá en la señal de los 940M. Me gustaría que nos comenten, ¿cuál es el contexto en el cual se realiza este concierto? Se ha denominado un concierto de solidaridad con Jaime Guevara. ¿Por qué la solidaridad? Y bueno, varios artistas, realmente muchos más que los que aparecerán o apareceremos en escena. Uh-huh. Hemos estado pendientes de poder sumarnos un poco, haciéndonos eco de esa actitud de décadas de Chamo Guevara. Dadas las circunstancias que está atravesando él actualmente, sufrió un accidente viajando en un bus y tiene un problema serio en su espalda, lo tiene inmovilizado desde hace, no sé, finales de noviembre, si no me equivoco, o enero, no estoy seguro. ¿Está con esa dolencia? Sí, y además tiene para unos cuantos meses de rehabilitación después de esta primera etapa de inmovilidad. Entonces, el tema costos y el tema todo lo que está alrededor tiene que pasar por esta circunstancia difícil para él, para la familia, ¿no? Uh-huh. Entonces, la intención es que la comunidad quiteña del país mismo, que conoce de ese espíritu solidario de Jaime, que ha sido visible durante estas décadas, desde el año 75 que comenzó su carrera, sumándose a diferentes causas sociales o a veces individuales. Decía un gran amigo, Jaime ha sido como la sangre, que donde hay una herida fluye y corre allá sin que le llamen para ayudar, ¿no? Uh-huh. Entonces, es más o menos lo mismo queremos hacer ahora, y decirle también, estamos contigo, ¿no? Uh-huh. Una cantidad enorme de artistas de diferentes disciplinas que hemos tenido la suerte de compartir vivencias, escenarios con él, ¿no? No sé si tú has tenido algún acercamiento personal con Jaime, para que nos puedas contar cómo está el estado de ánimo del cantautor. Últimamente no. Quien se ha acercado, de quien estamos en la organización, uh-huh, de esto más, ha sido Ramiro Acosta, que sí ha estado conversado un par de veces en estos días. Yo lo visité a poco de lo que le ocurrió esto, y después, uh-huh, hablé un par de veces por teléfono, pero no lo he visto últimamente. Jaime, bueno, es un hombre que le pone mucho empuje y mucho humor a las circunstancias, y bueno, eso estoy seguro que, a pesar de lo difícil de la situación, estará pasando también ahora. Está poniendo ganas y poniéndole todo su buen ánimo, ¿no? Uh-huh. Este concierto denominado Todos Somos Jaime, que tendrá lugar en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana este próximo sábado de febrero, 20 de febrero, más o menos, no sé si ya nos podrías ayudar con la programación, cómo estará distribuido el evento, cómo estará desarrollándose Todos Somos Jaime. Bueno, ahí comenzaremos a eso de las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde, va a ser una programación más bien larga por la cantidad de artistas presentes, a pesar de, como te digo, se ha limitado un poco eso, porque si no iba a ser un festival de 4 días. Van a estar gente como, te digo, los Perros Callejeros, que se sumaron más recientemente, Margarita Lazo, Grupo Quimera, todos los 3 cantautores, Fabián Meneses, mi persona, va a estar Héctor Napolitano con su banda, que se hace el viaje exclusivamente para esto, sumándose muy solidariamente con Jaime, uh-huh, tiene de Guayaquil, va a estar Alex Alvear, él solo y él con su banda actual, con Guañupta Tonic, que es... Imagino que la presencia de Jaime Guevara sería muy difícil, ¿no? Dudo mucho por la condición en la que está, ¿no? Dudo mucho. Y bueno, hay una cantidad ahí de gente. Más o menos, ¿a qué tiempo tiene previsto en donde se clausure el concierto, cuando se acabe? 8 de la noche, calculamos que... 8 de la noche. ¿El costo de la entrada cuánto se ha previsto? Bueno, no vamos a manejar el esquema de entrada, sino de una adhesión solidaria de $10 mínimo, evidentemente alrededor de eso está también la voluntad de mucha gente que seguro contribuirá con más en la medida de sus posibilidades. Y a quien no pueda hacerlo sino con eso, creo que resulta buenísimo, porque tener juntos a artistas, por ejemplo, una primicia importantísima, el grupo Umbral, que vuelve y que va a lanzar un nuevo disco después de tantos años, va a estar presente también en solidaridad con Jaime, ¿no? Uh-huh. Y ¿qué te digo? Va a haber la presencia de gente del teatro también, Juana Guarderas y Marta Ormaza, que hará un número intermedio entre la música también, sumándose a esto. A pesar de ser un concierto solidario, me imagino también hay costos de producción, o en realidad no hay algún costo, porque todos han puesto las manos ahí para llevar adelante este evento. Bueno, hay costos que siempre están por allí. Por ejemplo, la Casa de la Cultura tiene un equipo de audio en el teatro, que si es que no fuera así, si no estuviera eso así, costaría una buena cantidad el poner un equipo de esas condiciones. El equipo de escenario y todo lo que es backline y monitoreo lo pone Acosta Producciones, Ramiro Acosta. Ya. Evidentemente sin costo alguno, y ahí están también implicados los costos de la gente que ayuda con el movimiento, con la parte logística, de los técnicos de apoyo, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los artistas se presentarán de manera gratuita, ¿no? Pero sí, todo el dinero recaudado será directamente para el fondo para Jaime. Exactamente. Todo el dinero se pegará a Jaime. Nadie pretende usufructuar de esto, sino sumarse y decirle a Jaime, estamos con vos, ¿no? Ocurre con todos los que estarán presentes. Uh-huh. Y bueno, con esto nosotros, me imagino que será una gran ayuda para la situación por la que atraviesa el cantautor Jaime Guevara, el cantautor de Contrabando. Vamos a cerrar la entrevista. Agradecemos la presencia vía telefónica de Fabián Jarrín. Seguramente ya tendremos otra oportunidad para dialogar extensamente sobre este evento. Antes de cerrar este diálogo, quisiera que recuerdes a nuestros oyentes ¿cuál es el mensaje que nos da Jaime Guevara en estas más de 3 décadas en las calles con su música? Solidaridad y sumarse siempre a las causas de justicia social. Esa ha sido la lección enorme que Jaime nos ha dejado

color y maltratados. Moralista, y era un hipócrita, pero está peor. Vive del pleito de los pequeños, pero es un predicador. Enojo y glotón, siembra rencilla, lucra del pobre, le da buen circo y cobra cada favor. El gigante se ha vuelto paranoico y andaba mal, pero está peor. Dicen que un licuado coca y petróleo, dicen que la falta de alcohol causó su decadencia. Decadencia, eso es lo que escuchábamos junto a Fabián Jarrín, el invitado en la segunda parte de Tradición Musical. Cerramos ese programa, les agradecemos por escucharnos aquí en los 940 AM y al sur del país en la 92.9 FM. Gracias por ser parte de este programa. Vamos a cerrar esta edición, nos estaremos encontrando el próximo viernes. Les dejamos con un último tema musical, se viene Pueblo Nuevo. Muchas gracias. Encuentras un amigo, si estás solo y agotado, si no escuchas un latido y te invaden los temores, piensa en mí, búscame con el llanto, con la pena, con el viento, con el polvo de los tiempos, con el reír de los pájaros, búscame. El camino que vagamente has trazado, si solo encuentras las huellas de lo que nunca has hallado, piensa en mí, búscame con el llanto, con la pena, con viento, con el polvo de los tiempos, con el reír de los pájaros, búscame. Combates a la vida por lo que ella te entrega y te buscas la revancha de todo lo que has pasado. No esperes solo el futuro, el solo no traerá nada. Piensa en mí. Nunca